Buenas noches, buenas, buenas, bienvenido a Tecnología Hecha Palabra. Hoy tenemos un programa especial en la noche porque mañana muy temprano tenemos un gran evento de la Cámara de Tecnología de Información y Electrónica, Cabe Datos. Será en la sede del CELA, que está en la Torre Europa de Chacaito. Todos están invitados, usted está invitado en particular, por supuesto. Acérquese mañana a las 8:30 de la mañana a este primer debate tecnológico de Cabe Datos, y Casetel también está participando con Cabe Datos en este primer debatic, que así se llama el evento. Y estando ahí precisamente, a partir de las 9 van a estar los representantes de la empresa que tenemos invitada hoy aquí, MobileMax. Por eso, en este momento le doy la bienvenida a Gabriel Pérez, ingeniero de telecomunicaciones, director de la red WiMAX, profesor en la Universidad Católica Andrés Bello, y al licenciado Luis Estebanot, gerente comercial de MobileMax. Gracias por estar aquí, a Gabriel y a Luis. Vamos a comenzar directamente con el tema. Por supuesto, vamos a hablar de MobileMax, pero primero vamos a tratar de entender qué es todo esto. ¿Qué es WiMAX? ¿Qué tiene que ver WiMAX con Wi-Fi? ¿Qué es LTE? ¿Qué es 4G? Pero vamos a ir uno por uno. Vamos a comenzar por tratar de entender el tema de WiMAX, y vamos a escucharlo primero desde el punto de vista de la parte comercial, de la parte del usuario. Y por eso voy a comenzar por Luis. Por Luis Estebanot, el gerente comercial de MobileMax. Luis, de nuevo, bienvenido al programa. A ver, cuéntanos, ¿por qué WiMAX? ¿Qué es eso? WiMAX es una tecnología de cuarta generación de acceso a Internet inalámbrico, el cual nosotros en estos momentos somos pioneros en Venezuela en poder impartir y comercializar este servicio. Fuimos los primeros en el mundo en poder trabajar en banda licenciada en 2.5 GHz. Esto nos permite poder trabajar con este tipo de tecnología cualquier tipo de transmisión vía IP a bajos costos y a altas velocidades. Ok, vamos por ahí más o menos. Escuchamos cosas como la banda, que es 2.5 MHz, que es inalámbrico. Vamos a ver si con la ayuda de Gabriel podemos entender un poco mejor si esto es igual, mejor, diferente. ¿Cómo se compara esto con algo que usamos más personas, más cotidiano quizás, que es el famoso Wi-Fi? Bueno, buenas noches a todos. Lo primero que tenemos que saber, que conocer, es que a pesar de que suenan similares, WiMAX y Wi-Fi, en realidad son cosas totalmente distintas, son totalmente separadas. Si bien es cierto, ambas nacen del esfuerzo de la IEEE en crear dichos estándares, son tecnologías en ámbitos totalmente diferentes. El Wi-Fi es una tecnología local, es una tecnología más residencial, más personal, mientras que WiMAX es una tecnología de tipo metropolitano. Yo siempre doy este ejemplo: comparar WiMAX con Wi-Fi es como comparar nuestro teléfono celular con nuestro teléfono inalámbrico que tenemos en casa. Si bien es cierto, ambos trabajan a batería, si bien es cierto, ambos son inalámbricos, las coberturas de ambos teléfonos son totalmente diferentes y la plataforma que se necesita para tener nuestros teléfonos celulares funcionando es significativamente distinta a la plataforma o al simple pequeño equipo que conectamos a la corriente y al cable telefónico para que funcione nuestro teléfono inalámbrico local. Ok, Gabriel, esto responde en parte la duda que tenemos. Algunos, en algún momento, cuando escuchamos por primera vez el tema WiMAX y con esas palabras tan similares, WiMAX, Wi-Fi, nos sonaba algo así como a Wi-Fi con esteroides. Y entre líneas escucho que no es exactamente eso, porque aunque comparte el ser inalámbrico, la tecnología es muy distinta, ¿es así? Sí, básicamente en el seno, repito, son ambas desarrolladas por el IEEE, por tanto comparten cosas como el OFDMA, comparten cosas como la modulación adaptativa. La diferencia fundamental es el sistema. Repito, en el teléfono de la casa que tenemos, el inalámbrico, es simplemente un punto y con eso funciona. En cambio, para que funcione el teléfono celular, tenemos que tener estaciones base en toda la ciudad, tenemos que tener repetidoras, tenemos que tener centrales telefónicas, tenemos que tener bases de datos, tenemos que tener una serie inmensa de equipos que significativamente nos permiten el mantenernos conectados en toda la ciudad, el mantenernos conectados en todo el país, el mantener conexión incluso cuando salimos del país, cosa que evidentemente no podemos tener con nuestro teléfono local de la casa. Caramba, estamos muy metidos en el tema de los teléfonos y eso me da la oportunidad de entender si todo esto es así. Y ya que estábamos mencionando mucho la telefonía o entre líneas o tangencialmente la telefonía celular, viene por lógica entender ¿qué hay de parecido cuando dijiste además de cuarta generación? Todo este tema que se habla mucho, pero no se ha hecho tanto, del LTE, que también le dicen 4G, de telefonía celular, ¿qué relación tiene eso con WiMAX? Bueno, ambas tecnologías, como bien mencionas, son tecnologías de cuarta generación. Hago siempre el símil con la telefonía celular, con la telefonía como tal, puesto que es un servicio que tenemos los seres humanos desde hace ya casi más de 100 años. Estamos acostumbrados a tener telefonía. La telefonía celular como tal tiene unos 15, 20, 10 años, dependiendo del país. Pues entonces estamos acostumbrados al concepto. Con respecto a LTE, LTE surge como la evolución de las actuales tecnologías de telefonía, como las actuales CDMA y GSM, que son las dos grandes reinantes en lo que tiene que ver con 2G. De ellos se evolucionó a una 3G, que en el caso de Venezuela todavía no tenemos en totalidad. Creo recordar que un par de operadores, sus planes son tener full 3G en Venezuela para finales de este año. Pero luego de eso vendría lo que es LTE. LTE sería la evolución de dichas GSM y CDMA 3G. Y pues, al igual que WiMAX, promete altas velocidades de transmisión de datos de manera inalámbrica. La tendencia mundial ha sido el desplazar la voz, ha sido el dejar de lado las comunicaciones netamente de voz y pasar a la transmisión de datos, pasar a lo que es el Internet, y que la voz se convierta simplemente como un dato más. Es por ello que del lado de la IEEE surge WiMAX como una tecnología disruptiva, como una tecnología nueva, mientras que LTE surge de la mano del GSMA, de la mano del 3GPP, como una evolución natural de aquellos operadores que ya instalaron o están instalando todavía sistemas de 3G. Voy a hacer un salto, aunque tengo otras preguntas así, porque claro, la fascinación de uno por la tecnología nos provoca preguntar al ingeniero especialista todo esto, pero sí también ahora me da una curiosidad, regresando y especificando el tema de WiMAX y de MobileMAX, preguntarle en esta ocasión a Luis Esteban Ott, ¿cómo está WiMAX? ¿Cuál es el posicionamiento en nuestra región, en Venezuela, en el mundo? He visto y publicado durante los años cómo surgen esperanzas con todo el tema de WiMAX, de ciudades enteras conectadas y toda esta belleza, pero al final no sé, como dicen lo en inglés, ¿it has fizzled down o sigue todo esto o no se ha promovido o lo van a dejar atrás? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, dentro de los parámetros que me estás indicando, MobileMAX en Venezuela, dentro de la apertura comercial que la tuvimos en el 2007, hemos desarrollado o hemos desplegado una cantidad de radiobases que nos conllevan en estos momentos a tener más de 10.000 suscriptores del punto de vista masivo y más de 500 clientes corporativos ya trabajando con nosotros. Dentro de nuestros planes de expansión, tenemos en el cierre del 2010 tener la apertura del punto de vista operacional en el estado Carabobo y en el primer semestre del año que viene lo que es el estado Lara y el estado Zulia, pudiendo dar a todos los usuarios este tipo de tecnología de punta que MobileMAX lideriza. Dentro del punto de vista de mundial o internacionalizado, WiMAX ha hecho muchos desarrollos y lo podemos ver en una de las principales operadoras que tenemos en los Estados Unidos, que es la gente de Sprint, donde Sprint ha hecho una inversión de más de 10.000 millones de dólares en un despliegue de más de 1.000 radiobases en todo lo que es el territorio de los Estados Unidos, pudiendo tener como los principales inversionistas en este tipo de tecnología, la gente de Google y la gente de Intel, los procesadores. Esto nos lleva y nos da como conclusión que WiMAX sigue presente y sigue desarrollándose a nivel mundial, y nosotros en lo que es el continente americano somos líderes como MobileMAX en poder impartir este tipo de tecnología. Gracias. Vamos a quizás tratar de entrar un poquito más en todo este tema del despliegue de WiMAX en nuestra región y en otros continentes después de este pequeño break que vamos a disfrutar de la estación aquí en Jazz 95.5 FM. Recuerde que usted en particular está invitado para mañana a las 8:30 de la mañana a ese gran evento, ese gran debate tecnológico de informática y telecomunicaciones que tienen que haber datos y Casetel y el CELA en la Torre Europa de Chacaito. Acérquense, usted está invitado y inscríbase sin problema, con confianza, diga que llega de parte de Tecnología Hecha Palabra. Ya venimos. Escucha Tecnología Hecha Palabra con Peter Chernik por Jazz 95.5 FM. Muy bien, continuamos esta, a mí me parece que muy interesante conversación con Luis Estebanot, gerente comercial de MobileMax, y Gabriel Pérez, director de WiMAX de MobileMax. Todo esto en el contexto de la presencia que ellos van a tener muy importante en esos debates que se van a celebrar mañana mismo. Usted está invitado en la Torre Europa de Chacaíto, en la sede del CELA, del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, donde Caberatos, la Cámara Venezolana de Empresas de Tecnologías de Información y Electrónica, ha organizado, también con la ayuda de CACETEL, la Cámara de Servicios de Telecomunicaciones, un gran debate sobre todos estos temas. Ahí van a estar los representantes de MobileMax mañana, así que acérquese a las 8:30, diga que va de parte de Tecnología Hecha Palabra para inscribirse. Bien, continuamos conversando entonces con Luis y con Gabriel. Estábamos antes mencionando el tema de cuál es la esperanza real de la implementación masiva de soluciones WiMAX aquí en Venezuela de manos de MobileMax. Él, me refiero a Luis Estebanot, mencionaba que Sprint estaba colocando ya miles de antenas de celdas para WiMAX en Estados Unidos. Y yo a eso le quiero comentar, como para fastidiar, que casualmente hace 2 semanas publicamos en tecnologiahechapalabra.com que Verizon estaba haciendo otro camino, estaba colocando antenas LTE por todas partes. Entonces, ¿por qué Verizon prefirió la banda ancha con LTE? Y yo me pregunto, ¿por qué el diferente camino, si es por razones tecnológicas o comerciales, el que han tomado estas estrategias de Sprint con WiMAX y la de Verizon reciente con LTE? Bueno, en un principio está el tema de la tecnología y del espectro. Sprint desde hace unos 10 años acumuló una gran cantidad, una inmensa cantidad de espectro en la banda de 2.5 GHz, en donde opera preferiblemente WiMAX. La mejor versión de WiMAX la vamos a tener en la banda de 2.5 GHz. Lo mismo sucede con... Perdón que te interrumpa. 2,5 GHz, si recuerdo de hace unos 15 minutos, es la banda que tiene MobileMax en Venezuela, ¿correcto? Sí, exactamente. Nosotros tenemos a nivel nacional la concesión para trabajar en la banda de 2.5 GHz para brindar servicio de internet, de datos inalámbricos. Bueno, les comentaba que Sprint hizo desde hace unos 10 años esa tarea de recolectar durante un buen tiempo en todos los Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos es inmenso, no se maneja en temas legales como Venezuela, es muy separado, muy seccionalizado en cuanto a los estados. Pues bien, ellos acumularon un gran espectro en 2.5 GHz y se lanzaron con WiMAX. ¿Por qué? Porque WiMAX es una tecnología que ya existe, que ya está estandarizada, que existe una gran cantidad de equipos a todo nivel, desde el más alto, desde sistemas, llegando, mejor dicho, a dispositivos individuales, dispositivos como USB dongles, como CPEs. Cosa que todavía no sucede con LTE. LTE aún no está finalizado el estándar por el GSMA y el 3GPP. Y por otro lado, todavía no existe el ecosistema, todavía no existen equipos asociados. Si hablamos de despliegues de LTE, es cierto, Verizon afirma lanzar unas, si mal no recuerdo, 24 o 23 mercados para finales de año. Ya Sprint los lanzó, ya los tiene funcionando. Ahorita podemos ir a Chicago y conectarnos con WiMAX, podemos irnos a Nueva York y conectarnos con WiMAX, podemos incluso irnos a Orlando y conectarnos con WiMAX, cosa que bueno, todavía no está listo con LTE. Ahora, el reto de Verizon, repito nuevamente, era la parte del espectro. Ellos no tienen espectro en 2.5 GHz, tienen espectro en frecuencias mucho más bajas, en las cuales WiMAX no trabaja. Sí trabaja LTE ahí, puesto, repito, viene de la evolución de la telefonía móvil. Entonces trabaja en la banda 800, trabaja en la 900, en la de 2.1, que es típicamente telefonía celular. Y pues bien, si es cierto, va a correr la tecnología en esas bandas de frecuencias, no va a tener las mismas capacidades, no va a tener el mismo throughput que pudiera lograr con un ancho de canal mucho más amplio como lo es en el de 2.5 GHz. ¿Una conexión inalámbrica de banda ancha tiene las mismas, ¿cómo llamamos?, facultades que una de tipo ADSL, que aquí en Venezuela llaman ABA y que vende CanTV, o las también cableadas como las que ofrecen los proveedores de televisión por fibra óptica? Pregunto. Tengo que responder sí y no, lamentablemente. Sí, porque para nosotros, para Venezuela, lamentablemente las velocidades y las capacidades de nuestras redes cableadas están bastante bajas, están por el orden de 1 mega, de los 2 megas. Entonces, si lo comparamos en este momento con WiMAX, de hecho WiMAX está por encima. Nosotros podemos dar 5 o 6 megabits por segundo a una persona. Si vamos a países donde el despliegue de ADSL ha madurado, ha evolucionado, en los cuales tenemos 20 megabits, 50 megabits, ni hablar de irnos a Asia, donde en Corea del Sur tú tienes una conexión de 100 megabits por segundo en la pared de tu casa, pues evidentemente la comparación va a favor de las tecnologías cableadas, en contra de las tecnologías móviles. WiMAX es una tecnología móvil al igual que LTE, simplemente que debido a la carencia de penetración de la fibra óptica en países como Venezuela, en los países latinoamericanos, ha surgido como la posibilidad de llevar esa conexión, de llevar la banda ancha a las zonas donde no existe, repito, cableado de fibra óptica e incluso sistemas de fibra óptica realmente modernos y realmente avanzados, donde podamos tener 50 megabits por segundo, 100 megabits por segundo en vez de 1 megabit, y ni qué decir otras operadoras que ofrecen 500 kbps a estas alturas del 2010. Yo quiero agregar a esto esta siguiente pregunta. Tengo la familia viviendo en Austria y allá han tenido la oportunidad de ser uno de los primeros países, después allá en Escandinavia, donde están probando LTE. Él tiene un teléfono en su cintura donde en este momento, no sé qué va a pasar en el futuro, a lo mejor se lo bajan, tiene 10 megabits en el teléfono celular. Y tú me estás diciendo que hasta 5 en WiMAX. Claro, para nosotros que no nos conectamos, los que tenemos suerte, tenemos uno. Ustedes a lo mejor creen que tiene 1,5 porque alguna operadora se lo está diciendo. Ojalá que tuviéramos tiempo para explicar todas esas cosas. Pero bueno, en todo caso, los que tenemos suerte tenemos uno. Y entonces ahora resulta que podríamos tener 5. Para nosotros sería algo así como salir del purgatorio y estar en la puerta del cielo. Pero aparentemente el cielo está en otro lugar. ¿O qué es lo que ocurre aquí? Bueno, con respecto a esa comparación, es un tema de versiones y de estándar. Responderte específicamente al punto de la velocidad, de que nosotros acabo de decir que tenemos 5 o 6 megas, como bien mencionó Luis, nosotros comenzamos en el 2007, somos de la primera operadora en el mundo en trabajar en la banda de 2.5 GHz utilizando WiMAX, créanlo o no, y debido a eso pues tenemos la primera versión de WiMAX, la versión 1.0. Ya si vamos a Estados Unidos, a Rusia, a Corea del Sur, a Japón, ellos están instalando la 1.5, que alcanza velocidades de 15 megabits por segundo de bajada y de subida alrededor de 4 o 5 megabits por segundo. Y si nos esperamos para final de año y principios del que viene, que estaremos recibiendo ya la versión 2.0, el estándar WiMAX M, ahí estamos hablando de velocidades incluso superiores a los 100 megabits por segundo en el aire. En la caja que nos prestó un momento para hacer una prueba antes de esta entrevista de MobileMax, y la caja era una caja de otra cosa distinta a la que estaba adentro. Adentro estaba el modem de WiMAX, pero la caja es otra cosa. Es un modem Wi-Fi gigabit. Y entonces digo yo quiero un modem de esos, gigabit Wi-Fi. Yo puedo tener gigabit, esta posibilidad matemática existe de que por inalámbrico yo llegue a eso, pregunto al ingeniero de telecomunicaciones. Sí, es posible. Repito, hace falta una evolución en el sistema, que se hagan unos upgrades respectivos, tanto del equipo final del usuario como de las radiobases. Pero sí, se ha logrado, por decirles rápidamente, ampliando los anchos de banda de 10, de, bueno, la telefonía trabaja en 1 punto algo, 2, WiMAX trabaja con canales de 10 MHz, WiMAX M trabaja con canales de 20 MHz, entonces se logran velocidades realmente, realmente grandes, realmente asombrosas. Esta semana estaba leyendo que en Japón el despliegue de WiMAX, allá se llama UQ, la empresa se llama UQ, y ellos estaban testeando la segunda versión de WiMAX, del estándar M, con la gente de Samsung. ¿Y qué es lo que estaban transmitiendo a través de WiMAX? Televisión de alta definición en 3D. De todas maneras, como aclaración, la respuesta, la que yo hubiera dado, sí, pero. Es decir, claro, si yo tengo una celda de WiMAX cerca y esa celda está diseñada para que se conecten 500 oficinas, si yo solo me conecto, bueno, obvio, si yo solo me conecto y pudiera transmitir por ahí todo eso, en teoría, yo podría tener para mí solo ese gigabit completo o cuantas gigas estén. ¿Eso es correcto? Sí, es correcto. Evidentemente no es algo tan sencillo de cuántas el número de personas que están conectadas. Ahí entra un tema de reuso, entra un tema estadístico de que en un momento yo estoy navegando, pero tú no estás navegando. Cuando yo hago clic, tú no haces clic. Entra evidentemente un tema de calidad de servicio, cuántas veces se revende un megabit por segundo entre el número de personas. Pero sí, es cierto, si una sola persona estuviese usando la radio base y nadie más está solicitando acceso al canal, pues tú puedes gozar del ancho de banda completo, evidentemente dependiendo del plan de servicio que tengas asociado. El tema es casi totalmente matemática. Yo he estado insistiendo mucho en eso y eso, esa inspiración la tuve hace unos 6, 7 años. Estuve de conferencista en Las Vegas en un evento de telecomunicaciones casualmente. Había con nosotros un par de viejitos matemáticos ingleses que andaban con un maletín de cuero de esos viejitos y estaban tratando de vender, lo cual lograron finalmente, un algoritmo que permitía aumentar, no sé, en 200 veces la capacidad de transmisión de la banda ancha que existía en ese momento. Lo vendieron el algoritmo. Porque claro, ellos tenían eso escondido porque los algoritmos no se pueden patentar. Entonces, fíjense usted, lo que acaba de decir Gabriel sobre todos esos factores que mencionó, si todo eso es matemática. Desde Maxwell hasta ahora, gracias a Maxwell, tenemos muchas cosas que tenemos ahora. Y efectivamente, cuando mejoremos la matemática, para los muchachos que están estudiando matemática de secuencia, podemos tener más banda ancha. No es que pongamos un cable más bonito de cobre o una fibra óptica más ganchota. Es matemática, qué interesante, ¿no? Bueno, por cierto, en esto que estamos hablando de banda ancha, cuando mencionábamos el cable, aunque la cosa fue al revés, primero en el caso del cobre ofrecían teléfono y después banda ancha, en el caso de fibra óptica primero ofrecen la televisión y después el teléfono, pero en todo caso están ofreciendo la voz. A mí me parece medio curioso todo esto y me pregunto si yo tengo una conexión a la red, ya se convierte en algo medio extraño el que exista un regulador dándote una licencia para tener una telefonía de voz. ¿Cómo funciona todo esto? Es decir, si yo estoy conectado a internet, yo puedo tener teléfono, Conatel o no Conatel. Así que yo no comprendo cómo existe todavía esa regulación para la voz. ¿Es correcto? Si yo tengo una conexión con WiMAX, ¿puedo tener teléfono, lo dé o no WiMAX? ¿O lo dé o no, en este caso, MobileMax? Sí, es totalmente cierto. Ahí más bien es un tema de tipo comercial, de tipo de proteger a las empresas que ya están establecidas, puesto que sería realmente disruptivo que de la noche a la mañana se eliminara esa legislación y entonces empresas como MobileMax o empresas que nada más ofrecen servicios de internet empezaran a dar la voz gratuita, puesto que, por ejemplo, el caso nuestro, nos es indistinto si ustedes están navegando en internet o están viendo YouTube o si, por ejemplo, están realizando una llamada, puesto que la voz no es más que otro dato. Para mí todo es IP, para nosotros todo es IP, todos son datos, la voz es un dato más. Y es más, me conviene como operador, comercialmente hablando, que ustedes usen la voz en vez de que estén navegando, porque el consumo de voz es tan pequeño en cuanto a ancho de banda comparado con una descarga de YouTube o comparado a una descarga de un archivo, de un álbum musical o de un video, que tengo mayor ancho de banda disponible y más capacidad para brindar velocidad a muchos más usuarios. El tema de la voz es, repito, un tema comercial, un tema político, legislativo, de no romper, de proteger lo que ya está establecido, lo que ha durado años, el poder construir, porque si de la noche a la mañana se pudiese, nosotros estamos en la capacidad tecnológica de poder hacerlo, de poder brindar voz gratis, porque si ustedes ya están pagando por un servicio de internet, no, nosotros como empresa no vemos la razón por la cual tengamos que cobrarles también por un servicio de voz, ya que repetimos, es dato, o sea, ya ustedes están pagando por el dato, no hay que pagarlo dos veces. Cuando hablamos de telefonía, especialmente la tradicional, esa que mencionó Gabriel, que existe hace 100 años, desde hace mucho tiempo, esa telefonía es 5-9. 99,999% tú levantas el auricular y tienes tono. ¿Cuándo vamos a tener internet banda ancha con 5-9? Se está riendo, Gabriel. Debe haber una razón para eso. No me asuste. Pero sí te puedo decir una cosa. He viajado bastante. Internet no es 5-9 en Escandinavia. En mi oficina tengo 3 conexiones a internet. A veces no tenemos internet. Y tenemos 3, más redundancia no podemos tener. Eso es desesperante. Por supuesto, tener una aplicación estratégica en la nube que llaman, eso sería un suicidio. ¿Cuándo tenemos 5-9? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre ahí? Bueno, en el caso particular de Venezuela, cuando las condiciones puedan darse para que las operadoras tengan la libertad de importar todos los equipos y todos los sistemas necesarios para brindar la conexión de calidad que el usuario necesita. El hecho de que sea difícil, por no decir a veces imposible, el poder traer equipos, el poder traer sistemas, hace que las operadoras no puedan mantener la inversión, no puedan seguir invirtiendo en radiobases, en microondas, en routers, en switches que le permitan al usuario mantener siempre la conexión. Aquí el tema es realmente el poder mantener la inversión, el poder mantener la actualización de los equipos al día. Más sencillo no pudiera explicarlo. Una computadora con Windows se actualiza prácticamente todos los días. Así son los sistemas de telecomunicaciones igual. Tenemos que actualizarlos todos los días y es una fuerte inversión que se necesita hacer, todos necesitamos hacerla, y pues en la medida que se nos permita realizarla es que podremos brindar los servicios de la más alta calidad. Estoy de acuerdo, perdona Gabriel, tengo que interrumpirte rápidamente porque se nos terminó el tiempo. Bueno, mañana les recuerdo, tenemos el evento de Cabedatos con la compañía de Casetel en la sede del Sistema Económico Latinoamericano y el Caribe, en la sede del CELA, en la Torre Europa de Chacaíto. Usted está invitado, vaya de nombre de Tecnología y Palabra ahí y disfrute de todos esos debates tecnológicos fascinantes. Las personas que estamos escuchando aquí van a estar ahí. Móvil Max, por cierto, Luis, ¿cómo? Yo quiero tener una conexión de banda ancha de Móvil Max. ¿Cómo hago? Bueno, perfectamente tenemos unos canales de venta que con gusto lo podemos atender, inclusive los fines de semana. También tenemos atención telefónica por el 0500 My WiMAX, donde por ahí podemos canalizarle la solicitud, indicándole lo que es el detalle de los planes, las soluciones que requiere, inclusive para lo que es el segmento corporativo. Tenemos la solución a la medida de lo que requiera cada cliente. Pueden contar con nosotros en cualquier momento de los 365 días al año. Y hay un sitio web que es movilmax.com. Así es. Y la pregunta tradicional para cerrar el programa, cada uno de ustedes, por favor, traten de pensar que no están trabajando en Móvil Max. Luis, si estuvieras escuchando una entrevista con un gerente de Móvil Max, ¿qué pregunta le harías que a mí se me olvidó? Le haría una pregunta, ¿cuándo sería el despliegue total de la cobertura de WiMAX para que todos los usuarios venezolanos puedan tener acceso a este tipo de tecnología? Bueno, como muy bien sabemos, hay un punto que tocamos en el segmento anterior, que es el acceso a las divisas. Nosotros como MobileMax hemos hecho nuestros cambios desde el punto de vista de planificación, mas sin embargo hemos podido de manera no la más esperada, pero sí hemos crecido, y la idea de esto es poder tener en un lapso de un año, año y medio, ya tener una cobertura en las principales ciudades que tiene todo el territorio venezolano, para que así todos los usuarios y todas las empresas que quieran poder optar a este tipo de tecnología la tengan a la mano sobre nuestra plataforma. Gracias, Luis. Y Gabriel, si estuvieras escuchando a un gerente del área de redes de MobileMax, ¿qué pregunta le harías que a mí se me olvidó hacerle? Creo que tocaría nuevamente el punto que mencionó Luis acerca de cuándo tendremos, por ejemplo, full cobertura en la ciudad de Caracas, por decir algo. No todavía hablar ya de toda Venezuela, pero ¿cuándo tendremos full cobertura de Caracas? Respondería que se necesita tiempo. O sea, MobileMax es una empresa que ha apostado por el país. Comenzamos, como dijo Luis, en el 2007 comercialmente. Hemos entrado desde cero. Es una operadora de telecomunicaciones que no tenía una plataforma ya en la ciudad de Caracas, en todo lo que tiene que ver con los techos, los edificios, que ya otras operadoras sí lo poseen. Pero a pesar de eso, pues seguimos aquí, seguimos invirtiendo en el país. Y pienso que es solamente cuestión de tiempo que esta solución de país se presente y que empresas como nosotros podamos lograr, por ejemplo, la full cobertura de una ciudad. En el tema específico de MobileMax, la mayoría de los clientes nos piden son CPEs para solucionar problemas residenciales, para solucionar problemas puntuales. Pero la tecnología da mucho más que eso. La tecnología es full móvil. Uno podrá desplazarse incluso a más de 180 kilómetros por hora y seguir conectado a internet, seguir viendo un video de YouTube. Eso es algo que la gran mayoría no sabe, pero es un orgullo el tenerla acá desde tan temprano y bueno, seguir apostando por ella y apostando por el pueblo venezolano. Muchas gracias a Gabriel Pérez, director de la red WiMAX, y a Luis Estebanot, gerente comercial de MobileMax. Esta es su casa, Tecnología Hecha Palabra y 95.5 FM, cuando quieran. Gracias, gracias por la invitación. Estamos a la orden en nuestras oficinas para aclarar y poderlo ayudar en cualquier necesidad que requieren. Bueno, por último es importante destacarle que como venezolano me siento orgulloso de poder tener y optar a este tipo de tecnología que nosotros poco a poco hemos ido desarrollando. Gracias. Buenas noches a todos. Excelente. Y mañana usted puede conversar con estos especialistas de WiMAX en la Torre Europa, en la sede del CELA en Caracas, en Chacaíto, dentro del primer Debatic que organiza Cabedatos y el CELA junto con Casetel. Mañana en Chacaíto usted está invitado por Tecnología Hecha Palabra. Buenas noches.